Che, te Vélez primero hoy, ¿te diste cuenta? Primero. Primero de febrero. 1 de febrero. Porque bueno, vos no decís, uno. Es 5 de febrero. Siempre corrigiendo. Bueno, está bien, te Vélez. Es 1 de febrero, entonces, sí, hoy. Sí. ¿Te diste cuenta? No, en realidad me estoy dando cuenta ahora que me lo decís. ¿Sabes qué quiere decir eso? No. El domingo vamos a ver a tu vieja. Sí, como todos los domingos. Bueno, no, como todos los domingos, este no va a ser así. Porque ¿cómo? Tenemos que llevar a tu vieja a un lugar. Carnavales. Empiezan los carnavales, Tebele. Empiezan carnavales. Los carnavales el sábado 4, sí. El 11, el 18, el 25 y el lunes 27. Y no podremos zafar. Y los domingos 5, 12, 19, 26 y martes 28. No, vamos al cine, aire acondicionado. No, ¿cómo vamos a zafar? Vamos a ver, ¿para qué? ¿Para que me fijo? ¿Cómo es el barrio de tu vieja? Flores, Boedo, La Boca, Matadero. Espera que me fijo Mataderos. Te va a figurar como... Mataderos, no vamos a llevar a Mataderos a tu vieja, pero no, claro. Mataderos, Directorio, entre Murión y Lisandro de la Torre. Sí. Bueno, quiere decir que no va a ser acá en Alberdi. Uh-huh. Es en Muriondo, es en Directorio. Espera que me fijo. Paternal, Paternal no. Sí, este. Paternal o... Nazca, entre Albarejonte y Lascano. Ese. Donde la llevamos siempre a tu vieja. A ese vamos siempre. En el barrio ustedes nunca cambian de lugar. No, hace algunos años que se hace. Acá me parece que en Matadero se arma la rosca y andan cambiando de lugar porque los vecinos se quejan porque queda muy sucio, parece. Van variando. A mí no me entusiasma mucho el carnaval. A los yo sé que es antipático. A los comerciantes tampoco, te quiero decir. A los comerciantes de la Avenida Alberdi. Uh-huh. Por eso está en directorio ahora, evidentemente. Sí, claro. Porque deben haber empezado a pedir. Sí. A pedir no sé, me da culpa aparte de sentir así, porque... En realidad uno sabe lo que significa la murga para un montón de pibes y pibas, viste, que se juntan en las esquinas y pero el... No, a mí eso sí me gusta. A mí eso me gusta. Me aburre mucho. Me gusta también el sentido social que tienen algunas murgas, no todas. También algunas otras son bastante fachas, como algunas que conocemos. Pero igual me parece que lo que viene pasando es que también ha bajado bastante el nivel de la... no sé si ha bajado bastante o no sé, como que es muy desparejo. Uno ve comparsas re buenas y después algunas como bastante malas. Uh-huh. Y no sé, qué sé yo, no me... Igual, si mi vieja no dice nada, no vayamos. Comparsa, no se llama comparsa, se llama murga. Comparsa era en la época de... No, pero me parece que es otra cosa. Justamente. No, me parece que es otra cosa. No sé, yo lo que no te sé, digo habría es. Que averiguar. Si mi hija después no dice nada. Si mi hija no dice nada. No seas malo, si sabes que le encanta. Qué malo que sos. Vos decís que le digamos nosotros, mamá. Obvio, más bien. Sí, obvio. Bueno. Obvio. Este domingo, a tu vieja. Lleva a tu vieja al corso, se llama la película. Y te repito, sábados 4, 11, 18, 25. De 19 a 2 de la mañana. Lunes 27 también, porque es feriado. Y domingo 5, 12, 19 y 26, de 19 a 24, y martes 28 porque es feriado. Uh-huh. ¿Listo? ¿Te acordás? Sí. Ahí va. Uy. ¿Qué? La hora. La ¿qué? Hora, tenemos que hacer el programa. Empieza el programa, boludo. No te puedo creer. Uy, qué desastre. Impresentables. Los impresentables de Mataderos. ¿Qué te parece, Tebele? Podría ser. ¿Empezamos a laburar? Empecemos. Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tebele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Euge? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Ponemos cara de serios, de acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Estamos arrancando puntualmente. No sé quiénes eran los que salieron antes en vivo. No tengo ni idea, la verdad. Ni idea quiénes eran, pero no éramos nosotros. Nos hackearon el aire, ¿eh? Como les hackearon el Twitter a la Bullrich, ¿viste? No. Mirá. Espera. ¡Qué momento! Nos hackearon. No, no somos nosotros. Macri, gato. TVL re gato. ¿Viste? Ahí está. Nos habían hackeado, ¿no? Nosotros no éramos no fuimos los que dijimos eso. De ninguna manera lo diríamos de nuestro señor presidente. Bueno, vamos a escuchar en el programa de hoy audios de la jornada cultural de la marcha a 8 años del secuestro, desaparición, asesinato de Luciano Nahuel Arruga. Lo vamos a estar escuchando más tarde, seguramente. Y bueno, vamos a repasar algunos de los audios que estuvimos recogiendo allí en la cobertura colaborativa que hicimos medios comunitarios, alternativos y populares. Pero la verdad es que el principio del programa lo vamos a usar para escuchar un segmento del programa anterior. Ustedes recuerdan que nos visitaron Vanessa Orieta y Laura Olivera, la hermana de Luciano y una de las integrantes de Familiares y Amigos de Luciano, en el caso de Laura. Y lo que hicimos en un momento fue charlar con Flavia Soriano, que es la hermana de Álvaro Nicolás Soriano, un joven que permanece internado en el Hospital Ramos Mejía después de haber sido baleado por un policía. Cuando ya, estaba escapando, teóricamente después de un robo, y estaba desarmado y se había entregado, y sin embargo el policía le pegó un tiro en la cabeza, según lo ha denunciado Correpi. Nos pareció interesante y nos lo pidieron además unos cuantos oyentes que volviéramos a escuchar la entrevista con Flavia, y que incluye una parte en la que ambas dialogan, Flavia y Vanessa Orieta. Pero también te dijimos que, además de hablar con las chicas a propósito de la causa de Luciano, de la jornada del próximo sábado, por supuesto que vamos a hablar de la marcha, de por qué una marcha, y de las cuestiones que están sucediendo en el espacio Luciano Arruga ahora, también íbamos a hablar del caso de Álvaro Nicolás Soriano, que por si no lo recordás, el 21 de diciembre, a la tarde, a las 16:30, a plena luz del día y en un lugar súper transitado de la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, Carlos Calvo. Nos enteramos en principio de un relato de uno de los tantos casos de gatillo fácil, es decir, de un policía a un chico que ya estaba levantando sus manos y desarmado, le disparó un tiro en su cabeza. Y es más, cuando contamos la noticia en primera instancia, hablábamos de un chico que había sido asesinado. Después se supo que ese chico estaba como NN en el Hospital Ramos Mejía. Unos días después supimos que se llama Álvaro Nicolás Soriano. Y ahora nos dicen que ya no tiene el respirador artificial, que respira por sus propios medios, que se despertó, que reconoció a su mamá, que reconoció a su hermana. Así que con gusto, aún con poco tiempo, la queremos recibir a Flavia, que es a Flavia Soriano, ¿no? Que es la hermana de Álvaro Nicolás. Flavia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero y también está Vanessa y Laura, parte del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Cómo Hola, estás? Fernando, buenas noches. Sí, ¿cómo? Estaba escuchando la radio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En principio, gracias por atendernos. Nos imaginamos la situación y a la vez, nosotros cuando nos enteramos que estaba, que había recuperado, digamos, el conocimiento tu hermano, nos pareció una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezamos a contar la noticia de un chico asesinado, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros nos enteramos una semana después, porque él estaba como NN en el hospital, y bueno, el pronóstico la verdad que no era para nada favorable, y bueno, de a poquito, hace unos días le sacaron el respirador, y si bien no conecta todo el tiempo, pero por momentos hace gestos que nos reconoce y bueno, de a poquito son pequeños pasitos que vamos mejorando. ¿Cómo te enteraste lo que había pasado con tu hermano? El día 22 se acerca un patrullero a mi casa y me dice que mi hermano estaba detenido, con lo cual a mí me enoja porque yo la escuchaba recién a la chica y me pasó lo mismo. Yo digo, pero este pibe, ¿no? Y me dicen que es para verificar el domicilio, me piden todos mis datos y se retiran. Yo, mi hermano por problemas de adicciones estaba alejado bastante de la familia. Entonces le digo a mi marido, mira, voy a esperar que él me llame para ver dónde está, qué necesita, esas cosas que, ¿no?, que uno espera. Bueno, pasaron unos días y ya media preocupada de dónde estaba, vienen unos chicos a la noche y me dicen que, bueno, que en realidad nunca llegó a ninguna comisaría, que estaba internado en el Hospital Ramos Mejía porque le habían disparado. O sea, el policía que fue a constatar el domicilio y que vos eras la hermana, les dijo que estaba detenido, no les dijo que estaba en ese momento peleando por su vida. No, jamás me nombró nada. Bueno, llegué allá y recién ahí cuando lo vi me di cuenta que el disparo había sido en la cabeza. Y bueno, y la realidad es que no había esperanza de vida. Porque, bueno, le atravesó de lado a lado, tiene complicado todo el cerebro, la lesión es muy grande, tuvo 3 cirugías de los 2 lados. Así que, bueno, llegué ahí al hospital esa noche, al principio no lo reconocí por el estado, ¿no? Y bueno, después por un tatuaje y esas cosas lo reconocí y recién ahí, que yo llevé un documento que tenía de él, pudimos ponerle nombre y apellido. Él había tenido custodia policial y esa noche recién había aparecido gendarmería, digamos. Claro, claro. Él está, si bien hospitalizado, ¿está en condición de morado, de detenido allí en el hospital? Sí, creemos que sí, porque si bien no está la custodia con él, está en la entrada de la terapia. Nosotros en nuestros medios estamos acostumbrados a escuchar historias como estas muchas, cotidianamente, ¿no? Y como los organismos de derechos humanos han empezado a hablar de casos de gatillo fácil, le ponemos ese nombre. No sé si vos considerás que lo que le pasó a tu hermano es un caso de gatillo fácil, y si considerás eso, quería preguntarte si sabías lo que era antes un caso de gatillo fácil. Y la verdad es que uno escucha todo el tiempo, ¿no? Pero escucha sin prestar demasiada atención, porque eso es lo que yo ahora digo, ¿viste? Cuando es uno, es distinto, porque la realidad es esa. Vos, pero mirá lo que pasó y ahora te toca de cerca y bueno. Yo considero que, a ver, yo no puedo decir bien lo que pasó, ¿no? Porque me enteré mucho después, sé que hay muchos testigos, le agradezco pero infinitamente a los chicos de Correpi, que fueron los que me ubicaron, los que me localizaron, y si no fuera por ellos, él hubiese seguido como un NN hasta, no sé, quizás que haya pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora obviamente cuando le toca a uno, yo lo que considero es, me parece que si, como dicen los testigos, ya él estaba con las manos levantadas en el medio de la calle, lo hubiera esposado y lo hubiera llevado detenido, no sé, los años que consideren, si no sé qué era lo que había hecho. Me parece que para acercarse a una persona y pegarle un tiro en la cabeza es demasiado, ¿no? Claro, claro. Estás escuchando a Flavia Soriano. Ella es la hermana de Álvaro Nicolás Soriano, que está internado en grave estado, un poco mejor que antes, en el Hospital Ramos Mejía. Flavia, nos hablabas antes de que estabas escuchando la radio cuando antes de que nosotros te llamemos, ¿no? Sí. Seguramente habrás escuchado entonces a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, hablar de una maquinaria que hace estas cosas con los pibes. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Sentís que es una maquinaria y que algo de esto funcionó también con tu hermano? Y la verdad, no sé, a mí esto, viste, me agarró así totalmente de sorpresa, yo no podía creer. Si bien cuando me avisaron que tenía un disparo, lo primero que pensé, no sé, que se lo habían tirado una pierna porque no lo pudieron agarrar, que tampoco está bien, pero y viste, yo la verdad es que no sé, no es nuevo el tema, digamos, sí. No sé si funciona así, espero que no. Sé que ahora como que me estoy, ¿no?, interiorizando más, escucho más casos, más tanta gente, tantas familias, tantas cosas que han pasado y que siguen pasando, y la verdad es que te aterroriza. Uh-huh. Flavia, aquí Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arrúa, quiere saludarte. Hola, Flavia. Okay. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, decirte que me pone muy contenta que tu hermano poco a poco vaya saliendo adelante. Entiendo igual lo que decís, que es bastante grave la lesión que tiene. Sí. Bueno, ahí todos vamos a estar tirando las mejores energías para que se pueda poner bien. Solo por ahí me interesa dejarte una opinión que tengo de 8 años de estar transitando y dando la pelea con relación a lo que le pasa a nuestros pibes en los barrios. 70.000 de nuestros hermanos, sobre todo de los sectores más pobres, están detenidos en diferentes penales de nuestro país. 70.000. Ninguno de ellos pertenece a la clase alta, ninguno de ellos son funcionarios judiciales ni políticos, son todos pobres. Por lo tanto, ahí hay algo que como conjunto, como pueblo, tenemos que analizar, de por qué siempre son nuestros pibes los que terminan en el encierro y sufriendo todo lo que ya sabemos que ocurre en el encierro, que son, sí, las torturas, las violaciones. Y por ahí también otros datos que a mí me ayudaron mucho a entender la gravedad de lo que nos toca vivir como familiares. Más de 200 desaparecidos y más de 5.000 casos de gatillo fácil. Evidentemente lo que le ocurrió a tu hermano, como lo que le ocurrió al mío, no obedece a una cuestión aislada. Esto es una problemática que nos está afectando a todos nosotros. Y entiendo, por haber leído la nota, que vos también sos una piba de un barrio, que tu familia es una familia trabajadora de un barrio, y es ahí donde están atacando, Flavia. Están atacando a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a los pibes más vulnerables. Así que me parece que ahí en conjunto, poco a poco, tenemos que empezar a entender la problemática. Sí, Sí, seguro, porque yo te escuchaba hablar a vos y pienso que en realidad el manejo de mi hermano también se pretendía que sea un NN más, que no, no aparezca más, ¿no? Porque sabiendo ellos al otro día de quién era. Sí. Calculo que, no sé, el juzgado, no sé quién, ya sabían que se trataba de él y él seguía para el hospital como un NN. Uh-huh. Así que, bueno, te agradezco mucho. También te mando un abrazo grande. Me imagino lo que habrás pasado y lo que seguís pasando. Y bueno, nosotros es como que estamos empezando. Muchas cosas nos asustan, estamos muy nerviosas, angustiadas, pero bueno, le vamos a dar para adelante. Bueno, para lo que necesites, sabelo que hay un grupo que está, aunque sea para tomarse un mate y charlar un poco. Hay un espacio en Lomas del Mirador que antes era una comisaría y hoy es un espacio cultural para jóvenes, así que ojalá que en algún momento nos podamos conocer, nos podamos ver las caras, tomar unos mates y esa es la forma también, Flavia, ¿eh? El miedo se va cuando empezamos a trabajar en conjunto, cuando sí. empezamos a hacer cosas más unidos y ahí también uno el dolor lo va sabiendo llevar. Así que bueno, ojalá que en algún momento nos podamos conocer. Sí, ojalá. Muchas gracias. No, gracias a vos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. En el trabajo que estuvimos haciendo en la cobertura especial de los medios comunitarios, alternativos y populares en esta jornada por los 8 años del secuestro y el asesinato de Luciano Nahuel Arrúa y de su desaparición, hasta que apareció 5 años y 8 meses después como NN en el cementerio de La Chacarita. Allí pudimos encontrarnos con compañeros y compañeras de otros medios y, bueno, pusimos todas nuestras fuerzas en un laburo en común, que fue la transmisión especial que se hizo desde las 16:30 hasta las 20:30 o 21 aproximadamente. Uh-huh. Desde mi punto de vista, que por supuesto no lo puedo decir muy de afuera, creo que fue una extraordinaria transmisión especial por la cantidad de voces de otras causas que pasaron, por la calidad de los testimonios que fuimos recogiendo en el andar. Como te decía, de muchos medios comunitarios alternativos y populares. Nosotros vamos a escuchar ahora algunos audios que nuestro compañero de La Retaguardia, Paulo Giacobbe, recogió en esa jornada. También estuvo Nico Rosales laburando a full en la jornada del sábado. Pero lo que vamos a escuchar es a Paulo hablando con un compañero nuestro, con Oscar Castelnovo. De hecho, él se presenta y se ponen a hablar de las cárceles. Soy Oscar Castelnovo, militante de la Agencia para la Libertad, que es la única agencia anticarcelaria del país, ¿no? Lamentablemente tenemos muchísimo laburo porque la población carcelaria, es decir, los pibes y pibas pobres, fueron creciendo. Así como creció el gatillo fácil, bueno, el encierro es el destino de cada vez más chicas y más chicos. Por ejemplo, cuando asumió Néstor había 46.600 presos, cuando se fue había 52.000 presos, cuando se fue Cristina 70.000 presos y ahora tenemos 80.000 presos en un solo año de Cambiemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos muertes, suicidios, fraguados, también reales inducidos, tenemos muertes por enfermedad, o sea que eso es el noveno círculo del infierno del Dante. Después me preguntaste sobre la marcha de hoy. me quedé sorprendido. Si bien no soy muy exacto para calcular, yo creo que aquí hay por lo menos 4.000 personas. Me parece una cifra extraordinaria para un día como hoy, 28 de enero, y por el tema que nos convoca. Acá basta solamente ver las caras, los rostros, las tonalidades de la piel. Acá está el pueblo que lucha, que se moviliza, sea como sea. Así que realmente es una alegría, porque estoy acostumbrado a escribir sobre noticias que son tristes, bajoneantes. Bueno, mañana voy a escribir una noticia que levanta, una noticia que da fuerza, y es que estamos en lucha contra la baja de imputabilidad en el marco de esta jornada por Luciano, además sabiendo que la baja de imputabilidad no dio resultado en ningún país del mundo. Por ejemplo, en Brasil es a los 12. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿La van a bajar a los 10? Es como dice la murga uruguaya, la mojigata, dice, cuando eras un espermatozoide, te armamos el expediente. Ya tenías pinta en ese entonces de ser un delincuente. La única cosa que baja el delito es la repartija equitativa de los bienes materiales, culturales, simbólicos. Así lo han bajado determinados países, y los países más represores, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de prisioneros del planeta, también tiene el mayor índice de delitos del planeta. Por lo tanto, la represión para nada sirve. Ahora bien, vos te pensás por una perra casualidad que ellos no saben esto. Lo saben mejor que nosotros. Han viajado por el mundo, han hecho máster en Harvard, en donde cuerno fuera. Saben perfectamente, solo que es una política en el marco de un sistema depredador, en el marco de donde gobierna una plutocracia que está al mando del despojo popular, y saben perfectamente que no va a dar ningún resultado en la llamada seguridad o inseguridad. Va a dar resultados nefastos para el pueblo y va a dar grandes beneficios para ellos. Por lo tanto, bueno, a mí me alegra que haya una parte de este pueblo que está consciente, que está movilizado y que está en la lucha. El Estado impulsa dentro de las cárceles, como te digo, la ley de la selva, ¿no? El principal organizador en una cárcel es la violencia. Por los pibes, que son los más vulnerables, que son los más chicos, lo que pasa es que terminan devastados, violados, golpeados, incendiados, picaneados, apaleados y muertos. Por lo tanto, sirve para hacerlos mierda el encierro a los pibes. Así que no tiene, carece de sentido, de beneficio para la comunidad. Vos decime, por cada preso en cárceles federales, vamos a suponer una madre que hizo mini tráfico de droga, el Estado paga 40 lucas por mes y la tiene en el encierro. ¿Qué pasaría si en vez de encerrarla le da arresto domiciliario y ella cuida a los 5 hijos que, de no cuidarlos, quedan a la deriva y mañana van a estar en un instituto? Entonces, ¿viste? No tiene sentido humano, no tiene beneficio humano, no tiene sentido económico para la comunidad, salvo para los buenos negocios que hace esta gente con sangre de pobre, digamos. ¿Y cuáles son esos negocios? Bueno, mantener una cárcel, fíjate, tiene... Fíjate, para que vos vayas en cana. Otro ejemplo. No, para que vos vayas en cana. Hace falta por lo menos 2 policías, porque vos sos fuerte y se te ve así, por enjundia, ¿no? Hace falta un patrullero que te lleve. Hace falta una comisaría donde te detengan los primeros días. Hace falta un abogado que te defienda, un fiscal que te acuse y un juez de primera instancia que te condene, la casación que te recontra condene y la Suprema Corte que te recontra mil condene. Y hacen diputados que hagan esas leyes por las cuales vos fuiste condenado. Y hace falta un juez de ejecución que no se va a ocupar un carajo de tu ejecución de tu pena, pero va a cobrar sus buenos mangos y no va a pagar ganancias, ¿no? Esos serían los negocios legales del Estado, legales, pero alrededor de eso, además de eso, están los negocios sucios. Es decir, la cárcel es un ámbito donde vos tenés que pagar para dormir en el piso, porque ya está superpoblado el bonaerense y no hay cama. pero vos le tenés que pagar un preso que está reclutado por el servicio, si no, no dormís. Entonces tenés que dormir parado y cagado a trompada, o peor, ¿no es cierto? Después está la venta de droga, después está la venta de celulares. A vos te venden un celular. Yo tengo el caso de un pibe en Devoto que se lo sacaron 6 veces y el mismo Cobani dice, ¿querés tu celular? Sí, 200 mangos. 6 veces en el mes, ¿no? Por decirte. Después, la alimentación, llegan las medias reses a cualquier cárcel y está la fila de penitenciario con bolsa de la compra, ¿viste? Que se llevan los mejores cortes, ya como parte institucionalizada de su salario. Y a los presos le dejan un hueso con grasa, que es el eco del eco del eco del eco del eco de lo que le puede un animal cuadrúpedo en la pampa húmeda. Por lo tanto, los elementos de higiene se los afanan todo, los medicación, solamente hay ibuprofeno, así tengas dolor de muela o cáncer o sida. Entonces, ¿qué decirte? Hay negociados en todo, absolutamente, las instancias, los niveles. Por lo tanto, por ejemplo, en Cruz del Eje, que es una ciudad donde hay un penal, ¿no? Muchos vecinos están contentos porque se hizo el asfalto en la ciudad, el tendido eléctrico, las cloacas, todo porque iba a estar la cárcel, hicieron un barrio penitenciario. Y mucha gente asoció la llegada de la cárcel con el progreso, ¿no? Pero junto a esto están los familiares que acampan porque no tienen para pagar un hotel. Pero en el Cruz del Eje están los almacenes que te venden la única comida que ingresa a la cárcel y demás. Bien, entonces, qué tristeza que para la sociedad, para esa sociedad y para muchas otras, el progreso sea el dolor de los más pobres, sea la sangre de los más pobres. Allí el fiscal Córdoba, un fiscal kirchnerista, descubrió elementos de torturas medievales, ¿no es cierto? Y por eso él dijo que los presos vivían en condiciones infrahumanas, porque a los perros y a los gatos de grano van a la peluquería, comen alimentos especialmente para eso, van al psicólogo y el preso se caga de hambre. Así que, ¿qué decirte? Los negocios es todo, la construcción misma de una cárcel y sobreprecio, ¿no? Por parte de lo que hacen los agentes del Estado, ahí arranca. Después está que también cada tanto se conocen casos en donde los dejan salir para robar a los mismos presos. No los dejan salir, los obligan. Horacio Berbisky denunció, un pastillerista él, denunció el caso que en plena época acá mandaban a robar a los presos de los determinados coches con el cuidado de la guardia penitenciaria. Pero hubo un preso que se negó. Le pagaban 2 lucas por mes, merca libre y marihuana libre. ¿No? Había un desarmadero en una cárcel. Sí, en Caseros hubo. Pero la escuchá esta. Un preso se negó y 5 penitenciarios le violaron a la mujer. Y le dijeron, la próxima es tu hija. Y tuvo que salir a robar. ¿Entendés? Porque si no, le violaban a toda su familia. Entonces, eso es la cárcel. Una verdadera mierda que no reinserta, no resocializa. Es la ley de la selva, porque si vos no andás con una faga encima y alguien te mira mal porque está empastillado por los dos servicios, y bueno, terminás despanzurrado, así que no sirve para nada bueno. ¿Alguno de estos gobiernos en democracia intentó modificar algo de lo que ocurre dentro de los servicios de...? Pura medida cosmética, fulvito para tribuna, pura medida cosmética. Nunca hicieron nada serio para desde la dictadura para acá, para terminar. Cada vez fue peor. Fíjate el número de presos que te digo. Fue creciendo y te hablo de un gobierno que se autoproclamaba popular, progresista y hasta había algunos que eran revolucionarios. Mierda, si vos, a los que vos llamás cabecitas negras, y yo te aseguro que no puedo ser gorila, porque a mí me bombardearon dentro del vientre de mi vieja el 16 de julio de 1955, así que gorila las pelotas. A mí estos burócratas no me van a enseñar lo que es el peronismo y lo que es la pobreza, ¿no? Pero ellos se proclamaban defensores de los cabecitas negras. Bueno, Luciano era un cabecita negra. ¿A dónde está? Y si no, hubiera estado muerto como está, estaría en cana, porque se negó para robar para la policía. Ese es el destino de los pibes, ¿viste? Así que no hicieron nada. No hicieron nada bueno. Hicieron todas políticas desastres, todas políticas nefastas para que suceda lo que estamos viviendo. Por eso es importante, importantísima esta marcha, esta lucha, este valor, este coraje. Porque hay que tener, yo miro a Norita Cortiñas con 86 pirulos, con este calor que me mata a mí, que no tengo esa edad y que está presente acá, o los pendejos que bailan bajo el sol. La murga, realmente siento una emoción bárbara. Yo digo, me siento orgulloso de esta parte de mi pueblo, me siento orgulloso de pertenecer, porque acá somos una gran familia. Así que, muy contento. Lo último te pregunto. Sí. ¿En todo el país funcionan igual las cárceles o hay en alguna provincia en donde ocurran cosas distintas? No. Lo que yo te digo es la generalidad en todo el país. Hay cárceles excepcionalmente, por ejemplo en Río Negro, que yo estuve, que es una cárcel de mínima seguridad donde existe un solo policía, un solo Cobani y 19 presos. Y no tiene rejas, es como una granja, tiene tranquera. Los presos pueden salir, hacen asado a los vecinos, van a escuela con los chiquitos y las chiquitas de primaria, porque son presos, han cometido delitos, pero ahora tienen buena conducta y son experiencia. Ahora, eso es posible en un pueblito de Río Negro, que queda cerca de, no me acuerdo bien, de Choel, donde nació Walsh, ahí de La Roque. Hay excepciones. La generalidad es lo que yo te digo. Es el hacinamiento, la muerte. Lo otro, sí, está bien, me puedes dar, son 19 presos en un lugar. Claro que eso no lo podrías hacer en Devoto con 2.000 presos, ¿no? Pero sí podrías tener penas alternativas. Si yo te robo el coche, no tengo por qué ir en cana. Por ejemplo, me puede condenar a dar taller de periodismo 5 años y no tiene que pagar, y yo estoy encerrado y soy útil a la comunidad como una cosa alternativa, como hacen otros países. Pero lo que pasa es que ahí perderían el negocio, ¿no? La retaguardia. Un inventario de resistencias. Si te parece, ahora vamos a escuchar uno de los testimonios de los que hablábamos antes, de las diferentes causas, que algunas conocidas, otras desconocidas. Esta es una causa de un chico que murió en un linchamiento en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de David Moreira, y el que habla es su abogado Norberto Olivares, entrevistado por Paulo Giacobbe. Ya sé, lo presentamos nosotros y se presenta él ahora también. Yo soy Beto Olivares, soy abogado, soy de la Casa de la Memoria de Rosario y estoy a cargo de la defensa en la querella que hemos hecho por parte de los familiares de David Moreira, un pibe de 18 años que fue asesinado brutalmente por una horda de gente, se habla de 50, 60 personas, después de un hecho delictivo en la zona oeste, en un barrio de la zona este de Rosario, barrio Ascuénaga. Esto sucedió el 22 de marzo del 2014 a las 5 de la tarde. Y bueno, el tema es que ahí en ese barrio ya existía un clima que se va generando, este clima cultural que se va generando de matar a los chorros, de matar a los mutantes, a las ratas, a los choripaneros, digamos, a todas estas cuestiones que vivimos cotidianamente, y había un grupo de vecinos que estaba organizándose alrededor del tema de lo que se denomina la inseguridad. Y es este grupo de vecinos vinculado a una organización que se llamaba, ya no existe más, Vecinos Indignados Barrio Ascuénaga, son los que entre todos lo golpean hasta romperle la masa craneal a David, que muere 3 días después. Bueno, eso fue un gran impacto no solamente regional, sino nacional y hasta diría internacional, hasta el propio Papa opinó de este tema, ¿no? Él dijo de que las patadas que le daban a David le dolían en el cuerpo. Más allá de las opiniones que nos merezca Francisco, las posiciones que tengamos, te quiero relacionar el impacto que tuvo el caso, ¿no? Yo en especial no estoy de acuerdo con muchas cosas del, ni del Vaticano del Papa, pero en ese momento él intervino en esta cuestión. Bueno, la cuestión es que ahora estamos tras 3 años de causa, hay 2 imputados, pero están en libertad. Estamos intentando llevarlos a juicio, hacer una acusación. El debate ahí también es técnico. Nosotros acusamos por homicidio agravado porque nos parece que es un homicidio agravado, que lleva la pena de perpetua, y el fiscal que está en la causa modificó esa calificación inicial y ahora está intentando llevarlo homicidio en riña, que es una pena que va entre los 2 y los 6 años. Así que ese es nuestro debate, nuestra batalla actual en el tema judicial. ¿Él venía en moto de robar en algún lado? ¿Cómo fue el tema fue así, él venía con un compañero, se bajan a arrebatar la cartera a una chica que pasaba por el barrio ocasionalmente, llevaba a su hijo a un cumpleaños, y ante los gritos de esta mujer, bueno, se agrupan estos vecinos, estos pibes, porque son todos pibes entre 25 y 30 años. Y primero le pegan una paliza y lo retienen. Y aparentemente, pues te digo por los testimonios que están dentro de la causa, David quiere salir corriendo en un momento determinado y es la segunda paliza, para llamarlo de alguna, la segunda golpiza, que es la que le provoca los daños en el cráneo y muere 3 días después por esos daños, por esos traumatismos craneales. Él ni siquiera llega a robar la cartera. ¿Cómo? Digo, si el robo se llega a dar, se llega a conseguir. No, porque tironea con la piba y ya cuando, digamos, la piba tironeaba, pasaron unos segundos y ahí empezó a salir la gente de las casas. Te vuelvo a repetir, porque había un clima en ese barrio en donde estaba la alarma prendida, la alarma social prendida. ¿Y había cámaras en la zona? No había cámara. No había cámara, fue muy difícil conseguir testigos. Hubo toda una apretada de ese grupo a todos los vecinos del barrio de que tuvieran cuidado lo que iban a decir si eran citados como testigos. Hubo un encubrimiento, hubo marchas para pedir la libertad porque los 2 imputados en un momento estuvieron detenidos. Hubo marcha de los propios vecinos pidiendo la libertad con este discurso. Este es el país que defiende a los ladrones, esta es la justicia que defiende a los ladrones. Los que trabajamos todos los días, pagamos los impuestos, nos levantamos temprano a sudar en la camiseta, estamos presos de la delincuencia. Y bueno, con ese criterio se hicieron. Nosotros también hicimos marcha, fuimos al lugar una vez, al cumplirse 3 meses, fuimos al mismo lugar, al mismo barrio. Y pudimos hacer un acto ahí con mucha gente, a resignificar esa pelea, a darle otro sentido a lo que había pasado. En el momento que empiezan a lincharlo, ¿hay vecinos que lo defienden a él? No, ninguno claro. Sale en defensa. Sí se escucha en un video que hay de 8 segundos que hay vecinos que dicen, bueno, ya basta. O sea, yo no doy por perdido todo. Yo pienso que en la sociedad está partida y hay una parte, por ejemplo, hay más de 17 llamadas telefónicas al 111, o sea, al comando radioeléctrico, diciéndole, están grabadas, diciéndole, por favor, venga porque están matando un pibe. A pesar de no consentir el hecho del robo del pibe, los vecinos en general, la gran mayoría, no estaba de acuerdo con el linchamiento. Inclusive el propio presidente de la vecinal del barrio salió al otro día por el diario más importante, Rosario, La Capital, diciendo de que se avergonzaba de los vecinos que tenía. Y también hubo apretada, hubo incidentes. O sea, nosotros fuimos al barrio precisamente a buscar esa parte de la sociedad que no se entrega y que no valida que un hecho delictivo sea saldado de esa manera criminal y cobarde, como un linchamiento. ¿Y el video dónde surge? Es alguien que lo filma. Alguien que lo filme lo sube a YouTube. Lo tiene 8 días, después lo baja. Y estamos buscando a quien, tenemos quien lo subió, pero no lo podemos encontrar. Es un pibe joven que lo subió. Lo filmó. Y no pudimos hacer trabajos periciales porque está filmado un celular, es muy mala la filmación. Y el problema es que cuando eso se quiere agrandar para ver las imágenes, inclusive de la ropa, porque hay ropa muy, muy particular, que yo encontré esa ropa en los Facebook de estos pibes, no pudimos hacer pericia porque eso se pixela mucho, ¿viste? La imagen se pixela mucho y pierde nitidez. Pero fue un muchacho que estaba ahí ocasionalmente que lo filmó. ¿Qué es ropa muy particular? Y ropa con algunos estampados, inclusive que tiene que ver con Central, con Rosario Central. Y que, por ejemplo, hay uno de los involucrados que tiene la misma remera que tiene ahí, que yo creo que la tiene ahí, el día anterior, el día de su cumpleaños, en una foto con 3 o 4 de los que están involucrados y 2 de los que están procesados, con la misma remera, la misma bermuda y la misma zapatilla. Que ese es todo dato que encontramos nosotros con los familiares y se lo dimos al fiscal para la investigación. No me acuerdo si ese caso puntual es donde llaman a alguien para decir que estaba pasando esto y llama a otra persona para decir que no vaya, que no acuda a la policía. ¿Es ese mismo caso? Ese mismo caso. Ese mismo caso. Hay llamadas, la mayoría pidiendo, y hay un caso en que llama a la comisaría y dice que no se hagan problema, no pasó nada, aparte por una rata más no vengan más, los vecinos no queremos que vengan. Hay un llamado. Pero le vuelvo a repetir, tenemos un debate en la sociedad en donde nosotros tenemos partidas las posiciones y ahí hay que batallar con otra visión. ¿Y llega la policía y qué pasa? Llega la policía, llega a los 10 minutos. Ya lo habían traído de la mitad de la cuadra a la esquina. Que es la foto que circuló por todo el país, al lado de la moto. Le tiran la moto encima, o sea, a David lo arrastran, lo ponen y encima, primero le tiran la moto encima. Le tiran la moto encima. Después otro dice, no, pará. Alguno que se ha apiadado de los criminales, entonces la paran a la moto y esa es la foto que después sacan, inclusive los periodistas o gente del barrio, que después son las que trascienden. No, llegó a los 10 minutos. Llegó a los 10 minutos. ¿Hubo un encubrimiento por parte de la policía en el lugar? Mirá, no hubo un énfasis de investigativo como tiene que haber en un caso así. Porque esto, te vuelvo a repetir, técnicamente, más allá de las valoraciones ideológicas, culturales, políticas que podemos hacer, esto es técnicamente un homicidio. Sí. Un homicidio, no estamos hablando de un robo de una cartera. No estamos hablando de un robo de cartera, de un hurto menor. Delito menor, estamos hablando de un homicidio y de un homicidio terrible, tremendo, trágico, obsceno. Y no hubo, de la parte de la policía no hubo trabajo, porque bueno, la policía también tiene sus redes con este grupo de vecinos, son los que lo visitan permanentemente, son los que aportan a la cooperadora escolar, son los que tienen los negocios y tienen negocios particulares para estacionar el auto, para vigilarle el negocio, para hacer la vista gorda en algún otro tipo de ilícito que se hace. Y esa misma gente que legitima y que, digamos, naturaliza el linchamiento es la gente que tiene negocios con él. También tiene negocios con la policía. Esa doble moral. ¿Y hay vínculo con la Barra Brava de Central? No. En este caso no hay vínculo con la Barra. Un grupo de hinchas, de pibe de barrio. Que este es el tema. ¿Qué ha pasado? Que pibe, porque los dos pibes que lo mataron son dos chicos precarizados. David es un peón de albañil, un chico que hacía changa, 18 años. Los otros son dos precarizados que trabajan como trabajan la mayoría de los jóvenes de este país. Entonces, ¿qué ha pasado que dos pibes oprimidos le provocan una muerte y reivindican la muerte de otro oprimido? Es una cosa que es bastante, bastante llamativa, pues, que es para estudiarlo. ¿Pensás que los medios de comunicación juegan un rol en eso? Sí, el medio de comunicación tiene un país, tiene un momento, un papel fundamental. Son constructores de este. Alimentan a esa doña Rosa, que en la década del 90 quería privatizaciones, relaciones carnales con los yanquis. ¿Me entendés? En el 90 quería eso. Ahora doña Rosa, ¿qué quiere? Que maten a los negritos choros, que maten, los revienten. ¿Qué se dijo en los medios tradicionales, hegemónicos, me imagino los más grandes, en relación a este caso, bueno, en los días posteriores? Al principio era el tema del robo de la cartera. Y por supuesto, no podían dejar de hacerle frente al hecho de que lo habían masacrado. Que pasa que David murió a los 3 días. A partir de los 3 días y a partir de la movilización de muchos sectores empezó a cambiar la onda cultural. Y así como había una prédica de los medios y los comentarios que son nefastos, también había un trabajo de los familiares y las organizaciones que los rodeamos para combatir esa ola negativa. Siempre es así, una pelea, una disputa tremenda, pero disputa que hay que dar. En una época eran extraer la mina del Potosí, reventar a los pueblos originarios o reventar a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación, pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, el retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Esta marcha a 8 años de la desaparición de Luciana Arruga nos hace, como siempre, encontrarnos con familiares nuevos, con situaciones de otros chicos asesinados, lamentablemente. Y una de esas familias que apareció esta vez por primera vez es la familia de Leonel Sotelo, que fue asesinado el 1 de diciembre de 2016, hace muy poquitito. Mm-hmm. Y por eso estamos comunicados con Noemí Robelli, que es su mamá, y queremos que Noemí nos cuente qué es lo que pasó con Leonel. ¿Cómo estás, Noemí? María Eugenia Otero y Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. Buenas tardes, sí. Mi hijo, el día 31, vendría a ser en noviembre, pero sabes, vendría a ser el 1 de diciembre. Él se fue, estaba acá en Puerta de Casa, se fue a llevar a un amigo que vivía en José Mármol. Uh-huh. Y ¿cómo? Y se topó con un pitufo. Supuestamente el pitufo dijo que mi hijo lo quiso robar. Y eso es todo mentira, porque mi hijo trabajaba, no era ningún, como lo pusieron, motochorro. Yo trabajaba con su papá y sus hermanos en un lavadero. Esa noche, a las 3 de la mañana, Leonel se fue a llevar al amigo, como te contaba, y ahí en Bursaco, un pitufo pensó, supuestamente, pensó que lo iba a robar, y le disparó en el pecho, dos tiros le tiró en el pecho, que fueron, el hijo cayó abatido, ¿no? Digamos. Uh-huh. ¿Qué tal, Noemí? Fernando Tevele es mi nombre. Pitufo, vale. En los barrios se le dice, le decimos a, para, la policía local. A las policías locales, ¿no? Que como están, sí, vestidos de, sí, celestito, sí. En todos los barrios se les llama pitufos. Él había comentado de haber tenido problemas con la policía antes, de que lo estuvieran molestando, o fue un hecho que no tenía que ver con su vida cotidiana. No, nada que ver, nada que ver. Mi hijo trabajaba, nunca lo molestó, nunca, él trabajaba a su casa y acá, y después salía con sus amigos y nada más, no es que nunca la policía nunca lo molestó. Uh-huh. La versión oficial es que él intentó robarle al policía. Sí, supuestamente sí, dice que lo intentó robar. Uh-huh. Que sacó el compañero que iba con él, sacó un arma de fuego que nunca apareció. Y supuestamente le iban a dónde está el arma de fuego, que nunca se halló. Así que no entiendo yo cómo le pueden culpar de una cosa que no. ¿Entendés? No, es todo mentira, porque la pericia, supuestamente, mi hijo no tenía ningún arma de fuego. Uh-huh. Y este hecho, mi hijo ni sí, el otro muchacho, ¿no? Este hecho en el que el Leonel termina muerto, ahí está su amigo que es testigo en la causa. Es testigo en la causa, que está detenido, sí. Y él está detenido, teóricamente, sí, por este robo por el que también acusa a Leonel. Supuestamente, claro. Uh-huh. Sí. ¿Vos tuviste ocasión de hablar con él en su detención, que te contara cómo fueron los hechos? No me dejan verlo. ¿Está incomunicado o...? No, él se habla, se va, su familia lo ve, ¿no? Uh-huh. Familia, sí. Uh-huh. Está a pocas cuadras, de mi casa está a una cuadra. Sí. ¿Y la familia? ¿Y por qué no te dejan verlo? No quieren, parece que tengan contacto. Me dicen muchas cosas que a mí no me cierran tampoco. Entonces, la familia es como que no quiere tener contacto con nosotros, ¿no? Claro. Y vos, de todas maneras, ¿estás convencida de que el chico que está detenido tampoco estaba cometiendo un robo? No, nada que ver. Uh-huh. Ese día el chico estaba acá con mis otros dos hijos que estaban a dormir. Entonces le pidió a mi hijo que lo alcanzara con la moto hasta allá, hasta José Mármol. Uh-huh. Entonces él no, si el chico trabajaba, todo, un chico de barrio bien. Uh-huh. ¿Y vos estás iniciando alguna causa, digamos, contra el policía o no estás accionando judicialmente? Sí, sí, estamos con abogados, sí. Sí. ¿Y tus abogados están acusando al policía de haber actuado en un caso de los que conocemos como gatillo fácil, digamos? Así es, así es, sí. ¿Quiénes son tus abogados? Carmen Urúa. Carmen Urúa. Urúa, sí. Bien. ¿Cómo son estos días de haber estado, por ejemplo, en la marcha a 8 años de la desaparición de Luciana Rúa y ver que hay tantos familiares que pasan, tantas personas, ¿no?, que pasan por situaciones como la que estás relatando vos, que le sucedió a tu hijo Leonel Sotelo y le quitó la vida? Sí, yo sé cómo explicarte, es un horror muy fuerte. Noemí, ¿vos te imaginabas antes de que te pasara esto, que esto pasaba tan seguido? No, te digo la verdad que nunca pensé que me iba a pasar por empezar, ¿no? Veía tantas marchas de tantos chicos que hacían sus familiares y nunca pensé que iba a tocar a mí, ¿no? Bueno, pero me tocó y bueno, todo lo que quiero que sea justicia y limpiar el nombre de mi hijo, ¿no? Porque mi hijo no es ningún motochorro. ¿Cuántos años tenía Leonel? 19. 19 años. ¿Y qué vos decías que laburaba? ¿Que tenía laburo fijo? Sí, con su papá tenían un lavado de auto, lavaban autos. Sí, tenían con su papá y, bueno, con su hermano trabajaban y lavaban autos. Bueno, Noemí, te agradecemos este contacto para contarnos la historia tan terrible de la muerte de tu hijo. Bueno, queríamos aprovechar para difundirla. En el momento en el que sucedían estos hechos, en la Plaza de Mayo había centenares de familiares de otras causas en el informe anual que presenta la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y en aquella ocasión, María del Carmen Verdú, la referente de la CORREPI, contaba que le habían informado que hacía horas había ocurrido otro hecho de gatillo fácil, pero claro, todavía no había demasiadas informaciones, y bueno, y lo que hay lo estás agregando vos ahora. Te agradecemos y cualquier novedad estamos a disposición para difundir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Noemí Robelli, la mamá de Leonel Sotelo, asesinado el 1 de diciembre de 2016. Una más de tantas familias que se acercaron este año a la marcha a 8 años de la desaparición de Luciana Rúa. ¿Nos vamos? Nos vamos, parece. Sí, sí. Ahí está la cortina del final, anunciando que llegó el cierre de una nueva emisión de La Retaguardia. La tenemos a Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica, de vacaciones durante todo febrero. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Nosotros culminamos aquí la emisión 714 de este programa que conducimos María Eugenia Otero. Y Fernando Tevele. Ahí va. Nos vemos. Chau.